noche sí se puso buena. Oye mi ritmo y ponte a guarachar. Dale que dale, que dale, que dale, dale, cosa buena. Oye mi ritmo y ponte a guarachar. Guarachando con mi morena. Eran 12 muchachitos que se fueron una noche y se pusieron a bailar, a gozar, a guarachar. Oye mi ritmo y ponte a guarachar. Oye mi ritmo y ponte a gozar. ¡Ja! ¡Yeah! ¡Coja! Guarachando, vacilando.